Maharaji en Miami. Tu verdadero hogar. A home. Un hogar. What is a home? ¿Qué es un hogar? I mean, we all know about home. Bueno, todos sabemos lo que es un hogar. Home, sweet home, welcome home. Bienvenido al hogar, hogar, dulce hogar, pero ¿qué es un hogar? And I started thinking about that. Y me puse a pensar acerca de eso. And a home is a place where y un hogar es un lugar wonderful things will happen. Donde cosas maravillosas van a ocurrir. Beautiful things will happen. Cosas hermosas. But pero home is also that place. El hogar también es un lugar donde cosas horribles van a ocurrir. And if you are lucky, y si tienes suerte, if you are lucky, si tienes suerte, that's where you will take ahí es donde tomarás tu último aliento. You understand that? ¿Entiendes esto? If you are really lucky. Eso si realmente tienes suerte. You didn't fall out of an airplane. Si no te pegó un camión, si no te caíste de un avión, Amazon jungle, en medio de la selva amazónica o en medio del océano, that's the place, ese es el lugar where at once there's a turmoil, donde al mismo tiempo hay confusión there's an incredible comfort, y al mismo tiempo hay un increíble bienestar. Este es el lugar donde se espera que cada persona que viva en ese hogar haya cultivado la felicidad, la bondad. Estar en un ambiente para prosperar, no inundado de problemas, sino un lugar de verdadero bienestar, no solamente un bienestar físico, sino mental, y el bienestar de saber que uno está en casa. Así que, ¿por qué estoy hablando del hogar? Porque esto, esta existencia, es tu hogar. And it is incumbent upon you y depende de ti to make this home as comfortable as possible. Que hagas este hogar lo más cómodo posible. As peaceful, lo más pacífico as posible. As beautiful, lo más hermoso posible. As real as possible. Lo más auténtico posible. Because this, in this home, porque en este hogar the truest nurturing takes place. El cuidado más verdadero in this tiene home, lugar. En este hogar good things happen, suceden cosas buenas and bad things happen, y cosas malas. You have to make sure, pero tú tienes que asegurarte de que las cosas buenas cuenten, alimentar esas, extraer la verdadera alegría que este hogar puede ofrecer. Por eso estoy hablando del hogar. Porque como este hogar que tienes, no habrá nada igual. No se volverá a repetir. Y yo sé que este es un tema que para la gente es como, ¿eso es todo? Porque es difícil de creer, ¿no? ¿Es tan difícil de creer que solo se te permitirán los 15 minutos o los 20 o 25 minutos a lo máximo en el escenario más magnífico. Y el telón no caerá, pero se te pedirá que te vayas y otra persona vendrá al escenario. Y luego otra, y otra, y otra. De alguna manera, yo creo que para la mayoría de las personas es sumamente difícil de creer que eso es todo, que no hay más. Yo le digo a la gente, a aquellos que han perdido a seres queridos, les digo, está bien, ellos no se han ido a ninguna parte, siguen contigo, en tu memoria. Tú, al estar vivo, puedes verlos, puedes sentirlos, puedes pensar en ellos. Ellos bailan contigo, están contigo. Y la compañía quizá no sea la misma, pero aún está ahí. Alimenta eso. Entiéndelo. Porque en ello no hay vergüenza ni agonía, sino que es la naturaleza de las cosas. Entender que el agua fluye. Y en el fluir es cuando el agua está feliz. Es simplemente así. El agua está feliz. It can once again begin to play with life. Una vez más, puede empezar a jugar con la vida. It can once again harbor in it. Nuevamente, puede albergar dentro de sí a otras formas de vida. Y cuando el agua está estática, se muere. ¿Sabes cómo se muere el agua? ¿Sabes cómo? Es asombroso. Y este es el contraste más increíble. Por un lado, tienes el agua fresca, y si se queda atascada, se vuelve más y más salada. Y todo lo que contiene empieza a morir. Por otro lado, tienes el océano increíble. Y es salado. Sí, será salado. Pero en él, la vida florece. Y sin embargo, lo único que quiere esta agua dulce y fresca, lo único que quiere es volver. Y volverse salada otra vez, porque ahí tiene la mejor oportunidad de, una vez más, ser agua pura, limpia y dulce. Esa es su mejor oportunidad. Purgarse de todas las impurezas. Eso es todo. No tiene ninguna otra manera. Así que se apura y burbujea y avanza. Para una vez más unirse a aquello de lo que provino. Entiéndelo. No luches contra ello, no preguntes por qué, porque tu por qué nunca va a ser respondido, nunca. Tú razonas. Tú intentas razonar, pero lo que usas para razonar es lo más irrazonable. Porque ha encontrado no understanding. Porque no ha entendido nada todavía. Nosotros razonamos con lo irrazonable. e intentamos de entender lo incomprensible. Definimos lo indefinible. ¿Y por qué es importante escuchar? Escuchar lo que se está diciendo. Y aquí está. Nosotros, los vivos, actuamos como si estuviéramos muertos. Impermeables a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Impermeables a la cosa más magnífica que está ocurriendo dentro de nosotros. Que este aliento, este regalo, esta suavidad viene a ti. Que esta vida se manifiesta para ti, sin esfuerzo. Sin esfuerzo. No tienes que tirar de una cuerda, no tienes que oprimir un botón. Se manifiesta. Acepta lo que se te ha dado. Acéptalo. ¿Podría ser un milagro el simplemente aceptar, que yo simplemente acepte mi existencia y que algo excelente suceda? Sí, de eso estoy hablando. Eso es lo obvio. Está ahí mismo. Acepta este aliento que se te ha dado. Si acepto este aliento que se me ha dado, ¿va a suceder algo extraordinario? Claro que sí. Sentir alegría. Hacer este hogar tan hermoso como puedas. Lo más hermoso posible. Tienes que trabajar en esto. Realmente vas a tener que esforzarte. La basura hay que sacarla. Comienza con sacar la basura. Y comienza con la resolución de no dejar entrar basura. Yo no sé. Literalmente, las dos cosas tienen que suceder simultáneamente. Porque si tomas la resolución de quitar la basura, pero no habías terminado con la resolución de no volverla a traer, vas a estar tirándola y trayéndola, tirándola y trayéndola. Y eso es lo que todos hacemos. Por eso no aprendemos. Por eso no aprendemos. Nosotros cometemos errores y juramos, he aprendido mi lección. Pero la única lección que has aprendido es cómo olvidarte de las lecciones que aprendiste. Entonces, las cosas se empiezan a meter, te olvidas, jajaja, todo es maravilloso, yo soy el rey, soy el jefe, y este es mi mundito. Hey, estamos hablando del hogar, no estamos hablando del mundo, de tu hogar. Comienza con entender la realidad de este hogar. Porque es al mismo tiempo frágil. ¡Ay, Dios mío! Es tan frágil. Increíblemente frágil. No puedo ni siquiera decirte cuánto. Y sin embargo, es el lugar que va a protegerte de las tormentas, de los rayos, de los huracanes, del granizo. Es tan delicado, tan frágil y al mismo tiempo tan fuerte que es casi increíble. Este es el hogar. Y tú piensas que lo único que tienes que hacer es decorarlo. Decorarlo para que tenga buen aspecto. No. Yo te digo, la decoración está bien, pero primero asegúrate de que sea un hogar feliz. Porque un hogar feliz no importa si no está decorado. Y si lo está, se ve bien también. Pero primero tiene que ser un hogar feliz. Así que, ¿qué has hecho últimamente para hacer de tu hogar un hogar feliz? ¿Qué has hecho últimamente? ¿Y qué planeas hacer mañana para hacer de este hogar un hogar feliz? ¿Qué música sonará en este hogar? ¿Qué luces iluminarán este hogar? ¿Qué aguas hermosas, puras y limpias fluirán a través y alrededor de este hogar? ¿Qué aire limpio y fresco vendrá a este hogar? ¿Qué tan limpio y sencillo será este hogar? ¿Cuándo fue la última vez que realmente abriste las ventanas de este hogar? Sin tener miedo de lo que pueda entrar. ¿Cuándo te sentiste lo suficientemente seguro en este hogar para poder dejar la puerta abierta? ¿Cuándo fue la última vez que encendiste las luces en este hogar y miraste a tu alrededor? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a admirar este hogar? ¿Y cuándo fue la última vez que sentiste agradecimiento por tener un hogar? ¿Cómo dice ese dicho? Siente verdadera humildad. Porque no hay lugar como el hogar. Porque este es tuyo. Sin hipoteca. Sin gravámenes. Sin préstamos. Este es tuyo. Y es tuyo de una manera tan hermosa que nadie te lo puede quitar hasta el último aliento. Aunque alguien te ponga en la prisión, esto lo llevas contigo. Pero si no sabes y nunca has cuidado de este hogar, amigo mío, estarás sin hogar. Aunque lo tengas todo, no tendrás un hogar. El día que encuentres tu hogar, te darás cuenta que puedes vivir sin muchas cosas, simplemente porque tienes un hogar. Y yo quiero que tu hogar sea el más hermoso que haya. El más hermoso. No comparativamente. No vas a ir comparando. ¿Es mi hogar mejor que el tuyo? No en comparación. Sino el mejor para ti. El mejor para ti. Que no tengas ningún reparo en vivir en este hogar. Que no tengas ninguna objeción por vivir en este hogar. Y que cuando estés en él, realmente te sientas en casa. Y afortunado por tener un hogar así. Y en este hogar, encuentra la chispa de lo divino. Y que ese sea tu acompañante. Que esa sea tu compañía. Entonces, de alguna manera, es una gran bendición que empieces a ver lo bueno. Lo bueno. La belleza de algo tal como se supone que sea. Tal como debería ser. Que entiendas algo. Que entiendas lo perfecto que es. Que entiendas por qué el agua está tan apurada. La próxima vez que veas una catarata o un río fluyendo, sonríe. Sonríe. Porque acabas de entender a dónde se dirige el agua. El día que realmente empieces a buscar entendimiento, el segundo que veas el agua fluyendo implacablemente día y noche, habrás leído una escritura. No solo leído una, sino que lo entendiste. Y sin que haya 15.000 personas tratando de explicarte lo que realmente significa, lo entendiste. La próxima vez, que veas una flor florecer en invierno. Muchos a esto le llaman un comienzo falso, una primavera temprana, una primavera falsa. No. La flor no está mirando el calendario. Esta flor no está mirando un reloj. Simplemente está buscando estar ahí. Esto es lo que ha estado esperando y esperando. Y ahora ha llegado el momento. Y aquí estoy. Su relación no es con el calendario, sino con la temperatura. Y cuando la temperatura llega, aquí estoy. Acabas de entender la esencia de todas las escrituras. Aquí estás. And that's what it is all Y de eso se trata. Es un cuento. Empieza con, aquí estás tú, y deja que te explique por qué estás aquí. Estás aquí porque la chispa de lo divino está en ti, y la bendición de este aliento que entra y sale. Aquí estás. ¿Qué tan magnífico es eso? Esa es la esencia. Y el conocimiento para poder sentir, para poder ir hacia adentro. Sin ideas y conceptos y misterios. Te encantan los misterios, ¿no? Los misterios siempre te estarán esperando. Pero no dejes que este tiempo sea misterioso, que sea uno de desarrollo, de simpleza. Deja que este hogar sea hermoso y perfecto. Muchos dirán, ¿es eso posible? Muchos me preguntan, ¿es eso posible? ¿Es eso posible? Si el nivel de la ignorancia que tienes, donde piensas que quizá no sea posible, si eso es posible, entonces claro que es posible. La próxima vez que sientas, y no estoy bromeando, la próxima vez que sientas dolor, entiende una cosa. Puedes sentir la misma cantidad de alegría, por lo menos. Por lo menos. Porque son comparables. No te confundas. Claro que es posible. Sin interpretaciones. Sin interpretaciones. Es algo muy sencillo. No es una idea. Y repito. Un conocimiento que no proviene de los libros, sino que te permite sentir la chispa de lo divino que está dentro de ti. Recibirán un email anunciando la próxima transmisión por internet.